Este lunes, Francisco Ordóñez Andrade, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Pichincha, mantuvo una reunión con Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador. Durante este diálogo, se acordó el establecer una mesa de trabajo la próxima semana para determinar puntos específicos de colaboración. Nos acompaña vía telefónica Francisco Ordóñez, director del Núcleo de Pichincha, para contar sobre esos intereses que unen a estas dos instituciones. Buenos días, Francisco, bienvenido. Buenos días, Darío, mucho gusto, qué placer estar nuevamente a través de las ondas de Radio Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con nuestro público. Siempre es un placer poder rendir cuentas al público y sobre todo contarles las buenas nuevas que tenemos. Muy buenos días, Francisco. Quisiéramos conocer durante este diálogo, esta conversación, ¿a qué acuerdos llegaron? Bien, ayer tuvimos una reunión con el rector de la Universidad Central, el doctor Fernando Sempertegui, hecho que fue muy importante para la vida del núcleo. Como ustedes saben, el núcleo es una entidad que está naciendo, y entonces tenemos que ir ocupando los espacios que la ley determina que ocupemos. Entre esos está la coordinación con todas las entidades que forman parte de lo que sería el Sistema Nacional de Cultura. No podemos pensar a la cultura sin, y sobre todo a la cultura de Pichincha, sin la presencia de la Universidad Central del Ecuador. De hecho, es un ente importantísimo de este sistema. Y ellos además tienen un gran interés de desarrollar una amplia actividad cultural. Ellos han iniciado ya, a partir de un convenio que tienen con el Ministerio de Cultura y con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la sede nacional, han iniciado ya una tarea de difusión cultural a través de lo que ellos llaman los círculos culturales. Nosotros hemos estado presentes el viernes pasado en esa actividad y ahí tomamos contacto con el señor rector justamente para proponer la participación del núcleo de Pichincha. Esta iniciativa nuestra ha sido muy bien recibida por parte de las autoridades universitarias. Hemos tenido una conversación muy extensa y muy valiosa en el sentido de qué nomás podemos desarrollar conjunto con la universidad. Nosotros hemos quedado de acuerdo con el señor rector de emprender un trabajo ya más minucioso en el que podamos trabajar con varios decanos y con directores del área de cultura de la Universidad Central y, por ejemplo, poder diseñar una tarea que nos permita desarrollar actividades con los estudiantes para la publicación de libros. Por ejemplo, concursos de poesía, de ensayo, de cuento, de microcuento, que puedan ser útiles para promover la actividad cultural dentro de los estudiantes universitarios, al margen de lo que es su formación académica, digamos, paralela a su formación académica, y entonces con ellos poder producir obras de arte, literatura, teatro, danza, música, artes plásticas, ¿no es cierto? Pero además, trabajar con comunicación en las nuevas tendencias de la comunicación, en lo que es producción audiovisual, producción de radio, de televisión, ¿por qué no de cine? ¿No es cierto? Entonces, en la Casa de la Cultura, Núcleo de Pichincha sería un elemento motivador, gestor de esta acción cultural. Entonces lo que hemos quedado es en mantener una mesa de trabajo el próximo lunes con el decano de comunicación, el decano de, me parece, de la Facultad de Artes, naturalmente, y estarán presentes también los directores de la biblioteca y de los centros culturales que tiene la Casa de la Cultura. Francisco, quisiera saber si... termine. Este proyecto también de los círculos culturales, que lo dirige el Departamento de Bienestar Estudiantil. Entonces, nosotros estamos ahí para apoyar esta acción cultural de la Universidad Central, volver con la cultura al alma mater, que es fundamental. No podemos ir sino de la mano con la universidad. Y este esfuerzo que estamos haciendo con la Universidad Central, pensamos hacerlo con otras universidades. Hemos tomado también ya contacto con la Universidad de las Américas, la UDLA, que también tienen un gran interés de llegar a la actividad. ¿Cuál sería la convocatoria en este caso para toda la juventud que es parte de las universidades para que se involucre como nuevo público de la Casa de la Cultura, no solamente de Pichincha, sino del país? Bueno, la convocatoria es una convocatoria de participación, ¿no es cierto? Pero fíjate que hay una gran difusión cultural a nivel masivo y menos masivo también. Pero nosotros nos imaginamos en el teatro universitario estar organizando festivales de cine para los estudiantes, estar llevando espectáculos de danza, de teatro permanentemente en el teatro de la Facultad de Artes, lo propio, promover los trabajos de los estudiantes de arte con los públicos que nosotros tenemos en las extensiones de los barrios de Quito, que es la gestión que puede llevar adelante la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, y naturalmente llegar con un servicio cultural a la ciudadanía de gran importancia. Bueno, Francisco, muchísimas gracias a usted por su participación y le auguramos éxitos pues en estos encuentros que tendrá la próxima semana. Así es, de lunes a las 4 de la tarde está previsto este encuentro y esperamos que sea lo más fructífero para la ciudad de Quito, para la provincia de Pichincha y también para el país, sobre todo para el desarrollo de la cultura. Esta ha sido la participación del director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.